de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas. Hola, salud. Bienvenidos a este 65 programa de desde aquí. Y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente o apenas si era él. Un 65 programa en el que vamos a contaros historias de guerreros y guerreras que desarmados se enfrentan a la adversidad del mundo. Que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Esa historia de guerrero y guerrera la traemos a Radio Almaina, la radio libre de Granada, donde hoy desde aquí colabora con esta pequeña participación, muchas veces limitada por las muchas limitaciones del presentador, claro. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela. Pero que de vez en cuando se convierte como en este, en un programa que desde mi perspectiva es un poco gigante, porque son gigantes y gigantas las personas que nos contarán, de cuyas historias sabremos, algunas en primera persona, como el caso de Lola Gutiérrez, y otras contadas por este presentador que no tenéis más remedio que escuchar si es que estáis con la radio en el 107.1 de la FM los lunes a partir de las 8 de la tarde o los jueves a partir de las 8 de la mañana, claro. Era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. Es verdad que nos podéis escuchar también a través de internet en Hoy Desde Aquí, en radioalmaina.hoydesdeaquí.org, o a través de la propia página de Radio Almaina en diferido, no solamente en la FM. Pero que, como os decía antes, os traemos unas historias de gigantes porque nos parecen inmenso el valor de las personas de las que hablaremos hoy. Caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado. Empezaremos haciéndole una entrevista a Lola Gutiérrez, una mujer trabajadora social de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, que en el mes de noviembre pasado, intentando ayudar a un joven kurdo a que pasara ilegalmente a Barcelona a través de un avión, fue interceptada por la policía griega. Ese joven kurdo, la única posibilidad que tenía era pasar a Barcelona para luego ir a Alemania a reunirse con un familiar suyo en Alemania, que era la familia que le queda, y que se encontraba en esa situación de refugiado en Grecia, como una situación en la que ya sabéis algunos, puesto que hemos hablado otras veces de ese tema. Lola fue detenida, etcétera, etcétera, y bueno, pues ya os contaremos un poco las vicisitudes de su peripecia esos días en Atenas. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Después de eso os repondremos un corte que hicimos hace un año y pico, 2 años, sobre los acontecimientos del 28 de mayo de 1949 de la calle La Paz, cerca de la Trinidad, en esa gran, cerca de esa granadina placeta. El momento en el cual las fuerzas de la Guardia Civil consiguió neutralizar y detener a principalmente Vicente Castillo, y se escapó en ese momento Ricardo Vizcaíno, su compañero, que formaban el grupo de defensa de la CNT que se dedicaban principalmente a organizar la huida de los guerrilleros que ya en esa lucha antifranquista se sentían derrotados y cuya única salida era el exilio. Como el 28 de mayo de este año ha sido reciente, hemos querido reponeros aquel ejemplo de esa lucha de estos guerrilleros sin armas que se enfrentaban de cara al fascismo. Como esa guerrillera sin armas que es Lola. Y terminaremos el programa reflexionando sobre la necesidad de que la lucha revolucionaria sea realmente igualitaria, como dice Abdalá Ocalan, o la revolución es feminista o no habrá revolución. Que nunca y nunca habitaría, y vuelvo a verlo y cada día espero. Así que con todo esto vamos y esperamos que os guste. Y no me enrollo más, empezamos con la entrevista a Lola. Vamos allá. Dann Platz da, wir haben noch Platz da. Geh jetzt auf Zeiten, ruck zu Stickel, bloß auf Kopf und voll nach rechts. Hey, macht's dann Platz da, wir haben noch Platz da. Und klappt's mal bloß, weil was was fremd ist, ist doch wesentlich gleich was Schlechtes. Jetzt jore mat bin, sang mir der Welt, wir christlich, das ma's an. Und jetzt ja, schau mal mit die Kinder die Herbergsuche an. Doch wenn statt Josef und Maria bei uns der Amido glupft, dann song mal wie der Besi wird, ist alles schon voll gestupft. Hey, macht's an Platz da, wir haben noch Platz da. Geh jetzt auf Seiten, rück zu Stickel, bloß auf Kopf und voll nach rechts. Hey, macht's an Platz da, wir haben noch Platz da. Und klappt's mal bloß, weil was was bringt, es ist doch wesentlich gleich was schlecht. Vor 70 Jahren da gestanden sind in Not. Nun nicht lang her waren unsere Leid vertrieben ganze Welt. Doch wenn's einem gut geht, dann vergisst man schnell, was wirklich zählt. Hey, macht's an Platz da, wir haben noch Platz da. Geh jetzt auf Zeiten, ruck zu Stickel, bloß auf Kopf und voll nach rechts. Hey, macht's an Platz da, wir haben noch Platz da. Klappt's mal bloß, weil was was fremd ist, ist doch wesentlich gleich was Schlechtes. Wenn einer liegt und steh lässt, was er sich der Arbeit hat, sich einen Weg macht in einem Viehtransport und weit aber knapp vorm Tod, wenn der sich mit 200 Leid in einer Turnhalle neiligt, dann nicht, weil er schmarotzen will, sondern er sich nicht draus sieht. drum macht's an Platz da. Wir haben noch Platz da. Geh jetzt auf Zeiten, rück zu Stickeln, los auf Kopf und neu nach rechts. Hey, macht's an Platz da. Wir haben noch Platz da. Und klappt's mal bloß, weil wo es was Fremds ist, ist doch die sind gleich was Schlechts. Bueno, pues hemos quedado esta tarde para hablar con Lola Gutiérrez. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y hemos quedado con ella porque allá por el mes de noviembre nos llegó una información de que estaba retenida en Grecia. Al principio no sabíamos qué pasaba, qué era, la información llegaba a trompicones. La familia estaba preocupada, los amigos estaban preocupados, nos iba llegando información de que una mujer española estaba retenida en Grecia, no sabíamos muy bien el porqué, y las circunstancias han dado que la hayamos conocido hace poco y no hemos podido evitar el querer traer a que nos cuente esa historia que ocurrió a finales de noviembre en Grecia y por qué ocurrió y de dónde vienen las cosas, porque eso en teoría era una noticia, pero quizás haya algo detrás de las noticias. Normalmente suele haber personas y suele haber vida, y eso es lo que queríamos oír en la conversación esta tarde con Lola. ¿Qué te pasó a finales de noviembre en Atenas, en Grecia? Si quieres. Bueno, pues como tú has dicho, me pasó que pasé 11 días detenida en Atenas, y bueno, todo empezó un 25 de noviembre, que yo cojo un vuelo Barcelona-Atenas con la idea de a ayudar a un joven kurdo a venir hacia Barcelona, camino de Alemania, para reunirse con la familia que le quedaba a consecuencia de la situación que vivía en su zona al norte de Irak. Ese joven kurdo estaba en Atenas en ese momento y la familia que le queda la tiene en Alemania, y tú intentas ayudarle a pasar a través de España para que pueda ir a reunirse con la familia, con su familia. Sí, sí, exacto. Yo hice ese intento con un DNI que era de un hijo mío, y que yo iba a pasar como madre de él, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que en el momento en que nosotros nos ponemos a hacer el intento de cruzar, que fue el día 27, domingo, a mediodía, sí, pues está la cosa mucho más facilitada para salir de Atenas por este procedimiento, que yo ya había hecho otro viaje de estos y había salido bien. Entonces yo me encuentro con algo que no me esperaba, que es un control mucho más fuerte, mucho más férreo del paso del control policial, ¿no? Un control añadido. Ya en el primer momento, en el check-in, la chica que trabaja ahí, pues ya nos hace una prueba de idioma. Yo esto le salió después. Ella empieza a intentar hablar al chico. Esto más o menos teníamos ensayado, ¿no? Un poco previsto de que hacíamos ver que hablábamos inglés, pero este chico pues no hablaba castellano, y la chica, la trabajadora del check-in, sí que hablaba castellano. Entonces fue mala suerte también, porque le preguntó cosas en castellano, él no pudo responder, respondió, pero bueno, el caso es que ya fue una primera sospecha que nosotros no yo lo procesé como una prueba de idioma, porque, bueno, era nuevo también para mí, ¿no? O sea, la cosa se había puesto más complicada que anteriormente. Entonces, luego nos encontramos con un control extra, como os decía antes, un control muy, muy, muy estricto para ganar a gente por su aspecto, era un cribaje racista. Persona morena mínimamente ya era sospechosa, ¿no? Ahí parece que nos estarían esperando a una pareja de policías, un hombre y una mujer, nos asediaron muchísimo y fueron a saco, o sea, fueron muy violentos verbalmente y gestualmente, no nos pusieron la mano encima, pero realmente ya directamente para poner al chico muy nervioso. Y bueno, y a mí también, si podía hacer. Y bueno, ahí sí que ya no hubo forma de disimular el tema. Y nos mandaron hacia un lugar ahí mismo. Todo era como muy improvisado, donde ya había otras personas. Era un día de redadas y bueno, nos pusieron en un grupo con más gente que había estado también retenida. Al cabo de un rato vinieron otros policías a sacarnos de ahí para volver a rellenar ese espacio. Yo pasé hasta la noche en la comisaría que está propiamente en el aeropuerto y todo era un flujo de gente retenida. Algunos los mandaban, o sea, a inmigrantes solos que intentaban cruzar, normalmente no les detenían, o en algunos casos sí o en otros no sé a qué criterio respondía eso porque no pude ver, pero les mandaban fuera, y a otras personas los tenían retenidos. Entonces sí, viste que había un control más férreo y al margen de ese control puramente racista por el color de la piel y eso, había estuvieron volviendo hacia atrás a gente que estaba intentando también salir del país pues con su billete de avión, con en teoría documentación relativamente en regla, pero con una documentación no legal, digamos. Sí. Claro, detectaban la documentación. También coincide en un momento en que esto luego me he enterado, en que estaba cruzando mucha gente y como el objetivo fundamental de las personas que tratan de cruzar es Alemania, pues bueno, parece que Alemania ya se estaba saturando un poco y entonces, bueno, como Grecia está totalmente controlada por lo que antes llamábamos la Troika, pues recibe presiones para que sus controles sean mayores, ¿no? Claro, porque en Grecia ahora mismo hay muchos miles de personas. Sí. Retenidos, que en principio el año pasado Europa dijo que sí, que pasaran de Turquía a Grecia para luego repartirlos por Europa, y que al final echaron el freno y los tienen allí. Algunas personas llevan años retenidos en Grecia sin posibilidad de ni hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, efectivamente, o con el riesgo de deportaciones, que en algunos casos siempre son crueles las deportaciones, pero en algunos casos especialmente crueles, ¿no? Como casos que conocí yo en el CIE. Sí. En el momento en que yo estuve allí, eran como 65.000 personas esperando para pasar, ¿no? En distintas situaciones. Sí, sí. 65.000 contabilizadas, ya sabemos que suele haber bastantes más, porque el mismo chico que yo intentaba pasar pues no formaba parte de ninguna estadística. Sí, sí, y que esas 60.000 personas son 60.000 historias de años de sufrimiento, de tener que abandonar tu propio hogar en Turquía, en Pakistán, en Kurdistán, en Siria, empujados por una guerra, y que después de años de proceso de ir recorriendo, cruzando fronteras, pues se encuentran estancados, entre comillas, si es que se le puede decir el término estancado para alguna vida, ¿no? En Grecia, y bueno, el ejemplo del chico con el que tú intentabas cruzar era una de esas personas, ¿no? que tengo voz. Vine porque me llamabas. Me voy al rato, no más. Pero aquí dejo sembrada en la tierra mi canción, para abrir el corazón y para limpiar la mirada. Me trajo aquí una ilusión y un viento que me empujaba, la fuerza y la convicción profunda de que mañana será un mañana mejor, lleno de luz y de calma. Sendero de lento andar, sendero de paso lento. Yo no tengo prisa en llegar, voy persiguiendo mi sueño, voy respetando el azar, voy comprendiendo el misterio. No tengo prisa en llegar, sendero de paso lento. Yo no tengo prisa en llegar, sendero de paso lento. Oliendo en el aire, oh, oh, oh, lo voy sintiendo en el viento, oh, oh, oh, lo trae la lluvia y el fuego, y vive en tierra de nadie, sendero de lento andar, sendero de lento andar. Sendero de paso lento, yo no tengo prisa en llegar, voy persiguiendo mi sueño, voy respetando el azar, voy comprendiendo el misterio. No tengo prisa en llegar, sendero de paso lento, sendero de paso lento, sendero de paso lento, sendero de paso lento. Te hemos dejado pasando la noche en la comisaría, allí en el aeropuerto de Atenas. Y ¿cómo amaneció aquel día en esa comisaría de Atenas? Bueno, pues ese día amaneció con la esperanza de poder ir al juzgado y poder aclarar la situación delante de un juez, o bueno, ver si había la posibilidad ya de quedar libre. Y bueno, la primera visita al juzgado, quiero señalar, creo que ya he comentado, que íbamos todo el mundo esposadas, en unos transportes en unas condiciones bastante malas, y también con el trato pues habitual en la policía, que es griega y en general, que es bastante incorrecto. Y entonces ese primer día, no sé muy bien por qué todavía, no pude tener la vista preliminar. Y entonces tuve que pasar otra noche en comisaría con mis compañeras, y ya el segundo día de visitar el juicio sí que hice declaración con la ayuda de mi abogado delante de la juez y delante de la fiscal. Ambas consideraron que, pues, o sea, vieron que no había afán de lucro, sino que era un tema solidario mi acción, y entonces dijeron que podía quedar en libertad sin fianza. Bien, yo esperaba esa libertad, pero de nuevo fui esposada, de nuevo fui llevada a la comisaría, y esa misma noche, cuando pensábamos que nos daban la libertad a mí y a otras compañeras, también fuimos esposadas y llevadas de nuevo a otro lugar, con un coche sin identificar, con los policías de paisano. Llegó un momento que pensábamos, ¿dónde estamos? Así de noche, ¿sabes? Y cuando preguntamos que a dónde íbamos, nos dijeron, no lo saben, no lo sé, como siempre respondía la policía griega. Y bueno, pues nos llevaron a un lugar que luego resultó ser el CIE del INICO. El INICO es una antigua base americana, entonces queda un poco apartado en el sur de Atenas. Cerca también hay un campo, pero bueno, ahí nos pusieron a las compañeras que veníamos de la comisaría, nos fueron llevando. Y ahí encontramos a 30 y pico mujeres más. Sí, es una cárcel. Nosotras pensábamos que estábamos en la cárcel. Luego supimos que era un... El día siguiente, cuando mi abogado me dio noticia, pues me dijo que era un CIE, pero eso es una cárcel, sí, y hasta no tiene más. Los CIE de Atenas y los CIE de todas partes. Es una cárcel para extranjeros, pero es una cárcel. Pero entonces, sí. ¿Tú sí llevabas preparado un contacto de un abogado o algo por si la cosa salía mal? Sí. Eso estaba previsto, ¿eh? Tenía el contacto de un abogado, y en el momento en que soy detenida, ese mismo día no, pero al día siguiente ya me pude poner en contacto con mi abogado, y ya, bueno, preparamos la declaración y la defensa, y ya pude también el contacto con mi familia, y a lo que es el primer contacto exterior ya se pudo llevar a cabo. Claro, porque tu familia esperaba que tú llegaras en un avión el domingo. Y durante un par de días, por lo menos, tu familia no sabe que llega el avión y tú no aterrizas. Claro, exacto. Sí. Mi familia también, bueno, claro, como creo que ya he comentado también, no era la primera vez que lo hacía. Bueno, era la segunda y la primera vez había salido bien, pero sí que mi familia ya tenía una cierta preparación de, bueno, si no llego, lo previsible es que en un par o tres de días yo pueda llegar, porque es lo que, porque estaré detenida, pero sin más, ¿no? Que justamente es lo que iba a explicar ahora, que normalmente estos casos se habían dado ya algún otro caso de detenciones, y siempre habían sido pues 48 horas, una cosa así, 72, sí, como sí. Mucho, de hecho 48 horas, no había pasado de ahí. El problema que yo me encuentro es que lo que me explica el abogado, cuando ya llevo pues casi un par de días en el CIE y él puede ir indagando por qué estoy ahí, es que el jefe de policía de la comisaría del aeropuerto, acogiéndose a una ley que, habiendo el gobierno que hay en Grecia, pues está vigente, porque es una ley, ahora os explico, un poco extraña, por no decir más, que es una ley que dice que si la policía considera que una persona es peligrosa para el Estado griego, a pesar de que un juez te dé la libertad, la policía tiene el derecho a retenerte. Está bien, eso está bien. Sí, señor. Eso está muy bien en un estado de derecho. Es alucinante. De puta madre. Sí. Es realmente... Bueno, yo no podía creer, aunque ya estaba en la fase de me lo creo todo, porque todo esto es muy... Estaba viendo la crueldad con mis compañeras. Estaba viendo, pues como os contaba, el hecho de separar niños de sus tías, niños de sus madres, dejarlos no sabemos dónde. Entonces, realmente sí que llega un momento que te lo crees todo y que lo único que te vale, aparte de tu familia en el exterior, tus compañeros y compañeras en el exterior, te vale el apoyo de tus compañeras dentro. Y sí. Que todas estamos en este mismo barco tan increíble, tan injusto, tan salvaje, ¿no? Porque bueno, tú sí, realmente comentaste que ibas con, que te llevaron con varias mujeres que había sido una situación similar la de ellas o que eran refugiadas que intentaban cruzar. Había una compañera que estaba refugiada legalmente en Suecia y que fue a buscar a su sobrina porque su hermana se lo pidió, pues ya como un poco en desesperada, un poco no, muy desesperada, llevaba años en un campo en Grecia y veía que la cosa no salía de ahí, y ella tenía una niña que estaba creciendo en ese campo, una niña de 6 años, que ya llevaba pues 2 años en el campo, y ella pues pensaba, bueno, al menos que mi hija se pueda salvar, y entonces vino la vino a buscar a su sobrina, dejando a sus hijos en Grecia, el confort de su piso de refugiada allí y su estatuto legal. Y la vine a buscar, claro, con papeles falsos, ¿no? Porque no hay papeles legales, porque claro, Europa está blindada y Europa no deja pasar ni a los niños ni a los adultos, solo deja cadáveres flotando en el Mediterráneo prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, ella fue una de las detenidas, a su sobrina no sabemos dónde está, no sabíamos dónde estaba, supongo que ahora ya su sobrina habrá vuelto al campo y vuelve al punto de donde su madre la quería sacar. Luego otra compañera, pues lo mismo, la misma situación, refugiada legal en Londres, pero que tenía uno de sus, se vino con su bebé de pecho, nacido en Londres, a recoger a su hijo de 4 años que estaba en Atenas con el ex marido de ella, y bueno, estaban de común de acuerdo de poder sacar al niño de Atenas, lo mismo, también la pillaron lo mismo, también la documentación lógicamente no podía ser legal, y a ella la separaron de los dos niños, del niño nacido en Londres, bebé, de pecho, y del otro de 4 años. Entonces esas compañeras son mis hermanas de cautiverio y con las que yo hice mi recorrido. Y de, pues del chico al que tú querías ayudar en ese tránsito hacia Barcelona para posteriormente llegar a Alemania, ¿supiste algo? Sigo sabiendo de él por Facebook, tiene Facebook y está ahí en Atenas, está en un campo cerca, bueno, propio Atenas, y bueno, sigue esperando, ya cada vez con menos esperanzas porque el blindaje ya es cada vez más fuerte y simplemente estamos a este lado de las concertinas nosotros confortablemente, y al otro lado sigue habiendo muerte y desesperación. Lo de Mare Nostrum lo estamos haciendo, parece que es lo único que somos capaces de hacer en Occidente, que el mar, aquello que decían los romanos del Mare Nostrum, se convierta en la tumba de cualquiera que intente venir. Sí. Total, tu abogado se puede comunicar contigo, estáis en el CIES y bueno, ¿por dónde siguen las cosas? Bueno, yo permanezco en el CIES 8 días. Ya digo, pues es una experiencia dura, pero también es una experiencia muy valiosa para mi vida y para, sí, ya tenía conciencia, pero para adquirir la conciencia un poco más desde las vísceras prácticamente y hacer una experiencia que se basa en la experiencia de mis compañeras, ¿no? Unas compañeras ucranianas, pues que llevaban allí 6 o 7 meses, una pakistaní que llevaba 1 año, una afgana que llevaba pues 8 meses, creo. No, parece como no haber un límite, ¿no? Para cierto tipo de situaciones, quedarte ahí y tu vida detrás de los barrotes, sin ninguna libertad, cuando en realidad has venido a intentar salvar tu vida, por un lado, y también a aportar a Europa lo que tú eres, lo que tú puedes, tu fuerza de trabajo y tu fuerza como ser humano, y te dejan ahí dentro, ¿no? Entonces, en ese tiempo sí que empezó ya la campaña de solidaridad de mis compañeros y compañeras de la CGT, junto con mi familia, que se hizo, bueno, se dio a conocer por las redes. Yo tenía allí el apoyo también de un periodista de La Directa que me venía a visitar, que me hizo un par de reportajes también, que supongo que ya fue lo que también es lo que dio a conocer la situación más allá de mi círculo más íntimo. Y bueno, pues esto, se dio a conocer y yo quedé libre el día 8, el día 5 se hizo una concentración para hacer para ser en un puente, en el puente de la Constitución y la Purísima, pues se juntaron a 100 personas delante del consulado griego en Barcelona, exigiendo mi libertad. El cónsul recibió a una hija mía y a una compañera del sindicato, bueno, no, a todos mis hijos, verdad, sí, a todos mis hijos y a una compañera del sindicato, le entregaron la carta, le entregaron la petición de libertad. También el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, dirigió una carta al cónsul exigiendo también mi libertad, también algunos otros grupos políticos como la CUP, ya bueno, ahora no me quiero dejar a nadie, pero bueno, varios grupos de izquierda se hicieron también una petición de mi libertad. Y ese mismo día yo recibo una llamada de una empleada de la Embajada de España en Grecia, en Atenas, que me explicó una cosa bastante significativa. Como os decía antes, yo que denuncié porque un jefe de policía decide que yo soy peligrosa para el Estado griego, y este hombre persevera en su idea de mantenerme encerrada, puesto que esta persona de la Embajada Española en Grecia, cuando se interesa por mí, llama a todas las comisarías. Bueno, ella me dijo que conocieron mi caso ese día, ¿no? Sí, sí. No quiero decir que hay un desinterés de la Embajada Española por mí, porque no. O sea, pero bueno, entonces cuando conocen mi caso se ponen en movimiento y con sus prerrogativas de personal de la embajada, pues contactan con todas las comisarías y todos los centros de detención de Atenas, y no me encuentran, ¿no? Bien. Y cuando esa mujer consigue, o sea, contacta con el INICO y me encuentra, porque además está ya claro a nivel de la prensa y de todo que estoy en el INICO, pues ella me explica que había llamado a la comisaría del aeropuerto, había hablado con el jefe de la comisaría del aeropuerto, este mismo hombre que, como decía antes, me declara peligrosa, y le había dicho que yo estaba libre, que yo no estaba ni en un CIE, ni en una comisaría, ni en ningún sitio. O sea, no sé, ¿eh? O sea, de aquí cada uno que deduzca lo que quiera. Estos son los datos objetivos hombre, que yo hombre, tengo. Yo te puedo decir que a mí mi experiencia personal me ha demostrado que no hay nada más mentiroso que un policía. Entonces, bueno, puede también existir, puede estar a la par con un director de banco, pero vamos. Sí, bueno, realmente esto fue lo que también, o sea, de alguna manera este aislamiento que yo sentía, que también era el mismo aislamiento que sentían mis compañeras, pero en mi caso, pues sí, todo el mundo me preguntaba, ¿cómo eres? ¿Tú eres ciudadana de la Comunidad Europea? ¿Cómo es que estás aquí? Y todo eso, y yo les explicaba, es un caso de solidaridad y tal, pero ese aislamiento pues era una cosa hecha expresamente como represalia añadida, ¿no? Sí, sí. Un aviso entonces, a navegantes, bueno, para posibles españolitos, exacto, o españolitas que quisieran, exacto, solidarizarse, sí. Sí, que sí, supieran, sí, cuál era el precio. Sí. No, y no solo españolitos y españolitas, porque yo luego contacté, una vez ya libre, contactaron conmigo gente de Alemania, gente de Francia, gente de distintos lugares que también habían hecho esto y me habían dicho, bueno, nosotros hemos estado pues eso 48 horas y tal, pero también luego me comentaron que ya estaba claro que con los controles extra que habían puesto en el aeropuerto de Atenas y en los otros aeropuertos de Grecia, y con mi caso, pues evidentemente la vía de salida, esta vía tan precaria, que es sacar a alguien uno a uno de esa manera, esa vía también quedaba agotada, ¿no? Por eso decía que, bueno, lo que se trata es de poner un poco más fuerte la fortaleza y más dura el sinvivir, porque ya no es vida, de las personas que están en los campos o de las personas que están por ahí, perdidas por lugares que ni siquiera son los campos, ¿no? Intentando, llamando a las puertas del cielo, como dice la canción, ¿no? Y el cielo se convierte en un infierno. Evidentemente, el infierno de un campo, el infierno de los malos tratos, el infierno de los días. ¿Y ha salido caso algo de esas compañeras tuyas, la que vivía en Londres, la que vivía en Suecia? Sí, quedaron libres. Ellas, mis compañeras de detención, quedaron libres. La de Suecia quedó 2 días después que yo libre. La de Inglaterra tardó un poco más por el tema de recuperar a los hijos. Creo que pudo recuperar al pequeñín, el otro supongo que no estoy segura 100%, porque el tema, la barrera del idioma es importante entre nosotras. Cuando estábamos juntas era fácil, porque era con gestos, era con abrazos, con lágrimas compartidas, y sonrisas, claro, también. Pero ahí por Facebook o por WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp, es más complicado. Pero bueno, sí que sé que están de vuelta a los países que las acogieron como refugiadas. Y en cambio, sí que sé que las otras compañeras del INICO, las que se quedaron, fueron nuevamente represaliadas por una cosa que no deja de ser también otro aviso a navegantes. Que cuando yo estaba encerrada, cuando faltaba ya 24 horas para que me soltaran, ya se sabía que me iban a soltar, hubo una concentración de compañeros y compañeras de grupos anarquistas y otros grupos, movimientos sociales en Atenas, que también habían estado ahí apoyando, haciendo comunicados. Recibí también una visita, porque recibí mucho apoyo también de la gente de allí, de Atenas, que no paran de luchar contra la situación que tienen con las personas refugiadas allí mismo, al lado de casa, ¿no? Pues hicieron una pequeña concentración, pequeña porque la pudieron organizar también un poco corriendo y deprisa, ¿no? Pero se juntaron como 80 personas delante del CIE. Sí, sí. Y como las policías estaban avisadas de que esto iba a suceder, porque tenían en el CIE a una persona que era, por decir así, una presa política, no sé decirlo de alguna manera, pues cuando hicieron esa concentración nos encerraron a todas en un lado donde no podíamos acceder a los barrotes para picar y para decir, hey, estamos aquí, gracias por visitarnos, ¿no? Que es eso, una concentración delante de un CIE, aunque sea desde lejos. Sí, sí. Y entonces, pues nada, esa concentración la pudieron controlar las policías sin que nosotras saliéramos, porque ya digo, nos encerraron en el lado donde no podíamos acceder. Pero sí que después, al cabo de, no sé si 2 o 3 semanas, montaron una concentración grande. Y esa concentración, pues la policía no estaba avisada, porque se pudo montar con más condiciones. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Que las compañeras salieron a los barrotes y empezaron a picar, porque, o sea, sentir que hay alguien al otro lado, que hay alguien que te está apoyando, es, mira, te lo explico y se me pone la carne de gallina, es que es vital esas concentraciones delante de las cárceles, delante de los CIE, porque te sientes de pronto muy acompañada y que le importa a esa gente, ¿no? Entonces ellas salieron, picaron y tal. Bueno, pues me explicó un compañero que está en Atenas, que estas mujeres las trasladaron, las sacaron del INICO y las llevaron a una comisaría, o a varias, no sé, en muy peores condiciones de las que ya no eran nada buenas, evidentemente, del INICO. O sea, represalia tras represalia, represalia a las personas directamente implicadas, represalia a la gente que lucha para que no puedan luchar, ¿no? Que se sigue luchando, por supuesto. Pero es que la esperanza es lo que más les duele, que a pesar de la circunstancia, en determinado momento, a pesar de la adversidad, las personas que resisten puedan tener esperanza. Eso es lo que más les duele. Entonces, sí, pues por eso lo persiguen con tanta saña. Claro, porque la esperanza es un motor de lucha. Y eso, pues evidentemente, si hay esperanza hay lucha. Y si, bueno, entonces efectivamente no tiene que haberla, como tú muy bien dices, ciertamente. Entonces, dime. Perdón. Quiero añadir que, bueno, el día de mi traslado al aeropuerto fue así de madrugada, también se perdió la policía, yo pensaba que ya me estaban haciendo perder a mí, porque se perdieron por sitios muy extraños, ¿no? También sin uniforme, sin placa, sin coche. Casi como si fueran unos mafiosos, ¿no? Claro, yo cuando vi que se estaban metiendo por unos sitios donde no se... donde yo no podía identificar ni aeropuerto, ni viviendas, ni nada, digo, ostras, ¿qué va a pasar aquí, sabes? No se acuerda de los paseillos, de los tiempos antiguos, ya tengo una edad. Y entonces, no, que se perdieron, simplemente, ¿no? Pero quiero decir que bueno, fui de vuelta a Barcelona custodiada, en el vuelo que decidió la policía griega. Por suerte no me entraron esposada en el avión, ya salgo. Y entonces, bueno, después cuando llegué aquí, pues me recibió, por decir así, la policía española, que tengo de ese hecho concreto de la recepción de la policía española no tengo una especial queja. Y nada, me devolvieron mi pasaporte y pude salir a recibir el calor humano y el cariño de mi familia y de los... como 40 o 50 compañeros y compañeras de CGT y bueno, y demás sitios que estaban esperándome. Fue muy emocionante, fue tremendo. Entonces, en el avión fuiste, pero no fuiste acompañada por la policía en el avión. Ellos te dejaron no, en el avión. No. A cargo del personal. En custodia, no, a cargo del personal del avión. A mí me hicieron salir del avión. Me hicieron esperar a que saliera todo el mundo del avión, entonces, bueno, súper amables, ¿eh? Porque claro, eran personal normal. Pues eso, me hicieron esperar a que todo el mundo saliera del avión y hasta que no vino la policía española a buscarme, pues tampoco no salí. Sí. Pero vaya, que simplemente era para el trámite del pasaporte, se me devolvió mi pasaporte y hasta ya quedé del todo libre. ¿Y cuál es tu, después de ese recibimiento en Barcelona con tu familia, con los amigos, con los compañeros y las compañeras, ¿cuál es tu situación ahora mismo? ¿Grecia, estás pendiente de juicio, de algo? ¿Siguen pensando que eres una persona especialmente peligrosa para el Estado griego? Bueno, no sé, como no ha... Primero tengo que decir que no me he preocupado mucho del tema y, a ver, aparte de que quizás sea más o menos preocupante el tema, pero también que la policía griega se ve que es mucho más... Ay, la policía, la justicia griega es mucho más lenta que la justicia española todavía, si cabe. Entonces, pues, ya me han dicho que tardará un montón, o que puede tardar mucho. Y entonces sí que la acusación que se va a hacer es intentar trasladar, o sea, pasar la frontera con alguien que no, que con documentación ilegal. Entonces eso, en principio, es una pena que puede ser entre 5 y 10 años. Yo no creo que sea eso para nada, pero bueno. Pero esa es la posible petición de un fiscal en un momento dado. Y nada, simplemente es eso, pero ya te digo, yo me siento bastante tranquila, porque así que hay algunos precedentes de que todo ha quedado después en poco. No sé si va a haber la acusación de peligro para el Estado griego ni en qué puede consistir esa acusación, eso no lo sé. Es decir, que una cierta incertidumbre podría haber. No va con mi carácter preocuparme de cosas que todavía no están sucediendo, ¿sabes? Estar mínimamente preparada, sí, pero no. En este momento, a espera de juicio, pero sin una preocupación especial. Estoy más preocupada, y aprovecho que estoy hablando contigo y para la gente que me esté escuchando, estoy mucho más preocupada por la situación de las personas refugiadas en Cataluña, que es lo que tengo más cerca. Estamos viendo cómo la acogida no solo es insuficiente, por supuesto, sino que también no es buena. Las personas que viven demasiado custodiadas, no se les respeta como personas adultas, se las no digo que no tengan libertad, digo simplemente que se custodia su vida casi como si fueran menores de edad. Los pasos que para pasar en el programa de acogida de un estadio a otro, pues no se llevan a cabo correctamente, la formación tampoco se recibe correctamente. Bueno, hay muchísimas deficiencias y estamos en eso ahora por una parte con un grupo que hemos montado en la CGT de Cataluña, que es en Surrem Fronteras, que sería como Hundamos Fronteras en castellano, y luego también con la Asamblea de Migrantes y Refugiados. Y bueno, creo que hay que preocuparse bastante por no solo por la cantidad de la acogida, que es muy importante, sino también por las condiciones, porque no se puede llegar a que te acojan en un país, en una ciudad, y que no se te vean respetados de manera íntegra tus derechos como persona y también tus derechos como persona refugiada, tienes unos derechos para poderte formar parte de la sociedad en la que se supone que te acoge, ¿no? Y esos derechos en muchos casos se ven vulnerados. Pues a lo mejor a lo mejor otro día quedamos precisamente para profundizar en eso, que también es un tema interesante. Sí. Vale, sí, podemos quedar otro día, pero también aprovecho para otra cosa, que es que el día 14 sale la caravana hacia la frontera sur de distintos puntos del Estado español. Euskadi, Galicia, Asturias, Cataluña. Nos encontramos en Madrid el 15, tenemos una concentración delante del Parlamento. El mismo 15 llegamos a Sevilla y hacemos otra concentración en Sevilla y luego pasamos por Cies, en Málaga, Algeciras y esto, y vamos hasta Melilla, donde se harán distintos actos para hacer visible la situación tan terrible que hay en la frontera sur y de la que el Estado español es directamente responsable, y todo esto que he narrado de Grecia en esa frontera se da de una manera creo que más sangrante todavía, porque al otro lado está Marruecos, o sea, por un lado está la policía española que hace devoluciones en caliente, que cuando alguien consigue pasar les tienen unos centros que son que no reúnen para nada condiciones de ningún tipo, pero también luego está el lado de Marruecos donde los malos tratos son muy fuertes también, y eso hay que denunciarlo. O sea que invito a la gente que esté escuchando a enterarse, a buscar en internet Caravana Frontera Sur y apuntarse. Y apuntarse y participar. Y quizás, claro, pues quizás algunos días después de que se haya realizado, pues te puedo llamar y podemos hablar, sí, y podemos cómo sí, ha sí. sido la experiencia y qué, claro, claro, claro. qué es lo que habéis encontrado. Yo sí estoy viendo una cosa clara, que si el gobierno griego, el policía griego te caló y vio que eras peligrosa para el gobierno griego, quizás el gobierno español también te esté echando el ojo y viendo que también eras bueno. peligrosa para el Estado español. Pues no sé, esas cosas, ¿sabes qué? Yo he aprendido con el tiempo y también con las luchas, pero también con la vida cotidiana, que ya estoy suficientemente bien en mi propia cabeza, en mis propias emociones. No me voy a poner nunca ni en la cabeza ni en los pensamientos de la gente que, bueno, de gente con la que yo no quiero estar, y menos en su cabeza, ¿sabes? Lo que puedan estar pensando, lo que puedan estar planteándose, no quiere decir que yo sea una inconsciente y que no tenga que tener una cierta seguridad, pero de ahí a ponerme a pensar qué es lo que estarán pensando, no, por favor, esas cabezas están podridas, no me interesan, sinceramente te lo digo. Bueno, pues no sé, ¿querías comentar alguna cosa más sobre...? No, esta... creo que he aprovechado bastante haciendo, explicando, y sí que me ofrezco, claro que sí, a cuando volvamos de Melilla, y también a poder hablar contigo sobre la experiencia, sobre cómo qué ha sucedido ahí, y también poder profundizar sobre el tema de la acogida de las personas refugiadas. Encantada. Bueno, pues yo sí quería decirte una cosa, ¿eh? Y claro, y esto es una aportación totalmente personal, ¿no? Yo puedo, uh-huh. seguro que estoy equivocado en muchas cosas en esta vida, ¿no? Creo que es lo que voy a decir, no. Y una de las experiencias que yo he tenido a partir de, a lo largo de mi vida, de conocer casos concretos de personas, es que cuando una mujer decide tirar para adelante con un proyecto, no hay ningún hombre que se le asemeje en valor. Nos dejáis decididamente atrás a todos los hombres, por muy valientes que seamos. Eso es una cosa que yo he comprobado, y que escuchando tu historia y conociéndote veo que eres uno de esos ejemplos en los que hace falta que los hombres nos veamos para aprender a caminar juntos, hombres y mujeres. Los juntos. Porque si no caminamos juntos, cuando caminemos de verdad juntos a la par, se podrán generar los cambios en este planeta necesarios para que los seres humanos vivan como seres humanos, estoy convencido. Muy bonito, muchas gracias, estoy de acuerdo contigo. Pues nada, Lola, muchas gracias, estamos en contacto, ya te llamaré para que vale. nos cuentes ese viaje a la frontera sur y... Vale. Salud, compañera. Salud. Salud. Chao. Gracias. Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir, alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venez.

miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queremos reflexionar en este programa sobre un tema que, como siempre, son los más pobres, los de la periferia, los que nos hacen cuestionarnos a los occidentales que nos creemos el centro del mundo. Hace ya algunos años que se lo plantearon tanto zapatistas como kurdos, pero a Occidente nos ha ido llegando esa reflexión poco a poco y no hace tanto. Es la reflexión de que la revolución será feminista o no existirá revolución. Tanto a esos indios en las montañas del sudeste mexicano como esos kurdos en también su zona, que también tienen su montaña, se han dado cuenta de que es necesario para el cambio social la yunta que implica la relación de igual a igual, de hombre y mujer en la lucha social y revolucionaria. Los zapatistas, con algo de sentido del humor, decían que resistirían a las exigencias de sus compañeras. Pero decidieron claramente que era evidente que eso, o la revolución será de iguales hombres y mujeres, o no habrá revolución. Y en Kurdistán, casi por las mismas fechas, poco antes, poco después, ya desde el inicio del PKK, el que algunas mujeres estuvieran en el grupo inicial y que tuvieran claro ese posicionamiento hizo que los demás líderes del PKK también tuvieran claro: o la revolución es feminista o no hay revolución. Os necesitamos, compañeras, para que por fin algún día podamos generar los cambios necesarios y que este planeta sea lo que queremos que sea, un paraíso. Y